Lube, Heist, lluvia de noviembre. Another time, Caín y Abel. Siento un miedo terrible tensando mi cuerpo. En mi cuarto hay un cuervo que me espanta con verlo. Y no sé si solo son imaginaciones mías. En estos días donde nada es del todo cierto. En las calles caminan hombres con la soga al cuello. En las oficinas hay manadas de lobos hambrientos. Yo ajeno pero consciente me sumo a mi tormento. En tormentas internas que merman el sufrimiento. Evitando pensar en metas que no llegan. Juntando rimas y ritmos pa' otra maqueta. Para mí no es un mero hobby rimar. Y siempre escribo de noche pa' que el sol no me copie las letras. He reído, he llorado, he pegado y cantado. Pasé de Afrodita para irme de fiesta con Vago. Mientras en la boca entran grados etílicos, salen recursos estilísticos de un marqués adinerado. Verdades que salen de mi garganta de fuego. Una mirada severa demuestra que no soy nuevo en el juego. Y me gusta jugar todo lo que puedo. Pasión que con corazón doy de comer a mi ego. Partidario de decir adiós en vez de hasta luego. No participo en tu ritual de apareamiento. No lo siento si te hace sentir mal lo que siento. Llevo mi locura tal tobillo pa' que no se la lleve el viento. Otro día viendo como Caín asesina a Abel. Como el filo de la envidia atraviesa su piel. Recordándonos que no somos más que carne. En un suelo lleno de sangre donde resbalan mis pies. Otro día viendo como Caín asesina a Abel. Como el filo de la envidia atraviesa su piel. Recordándonos que no somos más que carne. En un suelo lleno de sangre donde resbalan mis pies. Yo doy rapper por mí, por mis aguras, por el olor a dry jean en otra noche seductora y desnuda. Con nada seguro y más de mil dudas, que si me apuras podría describirte como heridas sin cura. Sin sutura en la memoria para recordar al no cuerdo. Fotos en blanco y negro de un tiempo pasado. Mi recuerdo lejano como aquel viejo pesado que siempre estuvo esperando a que volviera el invierno. No miro al suelo para ver tus all-star nuevas. Levanto la vista al cielo y miro todas las estrellas, algo más viejas. Sentimiento convertido en música, cosa que creo que tú jamás entiendas. A ver, no voy a sonar como quieres que suene. Soy ese peón que al final de la partida resuelve. Traigo explicaciones, la respuesta del quién es. Y es que siempre responden los que menos entienden. Dentro de poco venderán ilusiones en lata. Ya no sabes de quién fiarte en este mundo de ratas. Sé que ahí fuera hay más de 100 judas que te venderían por mucho menos de 30 monedas de plata. Está muy guapo, dice el conformista. Es una puta mierda, dice el inconformista. Y mientras se destrozan entre ellos, a mí se me acaba el combustible y mi avión todavía no ha pedido pista. Otro día viendo como Caín asesina a Abel. Como el filo de la envidia atraviesa su piel. Recordándonos que no somos más que carne. En un suelo lleno de sangre donde resbalan mis pies. Otro día viendo como Caín asesina a Abel. Como el filo de la envidia atraviesa su piel. Recordándonos que no somos más que carne. En un suelo lleno de sangre donde resbalan mis pies. Rebala mis pies, donde rebala mis pies, rebala mis pies. No yo doy rapeo, rebala mis pies. Y tropecé y caí otra vez. Rebala mis pies, rebala mis pies.